Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Navegamos. Giramos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres. Árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón, corazón y puerta, retornados. Yo soy el río que canta al mediodía y a los hombres que canta ante sus tumbas, el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río anochecido, ya bajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas. Yo soy el río, yo voy por las praderas, hay árboles a mi alrededor, cubiertos de palomas, los árboles cantan con el río, los árboles cantan con mi corazón de pájaro, los ríos cantan con mis brazos. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles, no veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul, inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan al juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Quisiera volverme río, vivir viajando y cantando, lleno de espumas el pelo, por las arenas jugando. Encontrarme con las ansias que desespera el sembrado y alegrar a los rococos que saltan buscando el vado. Tener un collar de sauces con escamas de pescado a la garza ribereña que vuela de pago en pago. El aicío fuera río, saber lo que piensa el viento, el puñal lo vuelve flauta, lleno de triste lamento. Besan las manos callosas de las viejas lavanderas y al hileño desvelarlo cantando una chacarera. Alegran los pescadores y a los ripieros bailarles un malambo en el remanso pa' que alivien sus pesares. Costa y miski por la salina, amor que aguarda el botero y frescor dentro en la tina. El aicío fuera río, saber lo que piensa el viento, que cumbia lo vuelve flauta, lleno de triste lamento. El dúo Coplanacu, y abriendo este programa más antes, El Río, en fragmentos, de Javier Geraud, poeta peruano, en la voz de Pablo Marrero, que abren e inauguran este programa número 69. Programa especial, por el número, digo, 69. De Fuerza Centrífuga, dedicado al río. Al río. Y este programa pretende hacer un viaje, encauzado, en agua. En canoa. Flotando, nadando. Como quiera. Siendo arrastrado como una hojita. El río es con peso muerto. El río es el devenir, ¿no? La idea del río es que anda, que va, que siempre está en movimiento, que nunca se frena, pues si no sería un lago. Pero el río siempre va. Y arrastra guijarros, y arrastra tierra, y arrastra costumbre, y arrastra cultura, porque siempre hay una civilización a su alrededor. Y también arrastra animales, y casas, y cosas. Cuando y se gentes, enoja. Cuando se enoja. Se enoja. Sí. Tiene esas dos cosas. La paz del río con los pájaros, los árboles. Tanto habla, después vamos a leer, ¿no? Juan L. Ortiz de ese río. Pero esa cosa de poder sentarse a sus orillas y verlo. Remojarse, ¿no? Y pensar. Tiempo de verano, mucho calor. Y también tiene esas tempestades, ¿no? El río, las venas de la tierra. ¿Eh? Está jodido, ¿no, Gonzalo? Estamos un poco perjudicados de la voz. Perjudicado de la voz. Me gusta. Pero bueno. No dice, trataremos estoy de hecho pelota a garganta. Estoy perjudicado de la voz. Dice. Pero trataremos de fluir, como el río, que a veces también carraspea, ¿no? Sí, sí, y sí. Habla en voz baja y tenuemente, y otras veces enfurece, grita y habla en voz alta. Y como decía los versos de este poeta peruano, siempre, indefectible e inexorablemente, va a terminar al mar. Sí. Esto es Fuerza Centrífuga. Río, llévame para lavarme en tus aguas, dice esta canción, que es una canción en inglés, pero que bueno, les contamos que dice algo y tiene también una cadencia. Uh-huh. Y un llevar de río, de un artista, se llama Peter Gabriel. Es nuevo, ¿no? Sí. Este programa, decíamos, del mes de mayo, es tiempo en que los ríos están engordados, ¿no? Todavía, ¿sí? Uh-huh. Del verano, pero van decreciendo, porque no en el invierno, sí. Sobre todo los ríos de montaña, claro, pierden cauce porque sus aguas allá arriba se congelan y van a derretirse después en la primavera. Y casualmente, un amigo nuestro con el que hemos ido a conversar para que nos cuente un poco de su experiencia, ha nacido a la vera de un río, porque ha nacido en el delta del Paraná, en el Tigre, en realidad en el arroyo Espera, más precisamente a media hora, 40 minutos de la ciudad de Tigre, y vivió ahí hasta sus 19 años. Pero se ha ido a vivir lejos, a Córdoba, ¿no? Y hace poco ha tenido también una experiencia trágica con la lluvia y con los ríos. El río. Bueno, entonces vamos a escuchar, ¿no?, a Mauro. Soy Mauro, nací en la isla. Y un poco cuando vos nacés en un lugar así, como es el Delta de Tigre, no te das cuenta en el lugar donde estás. Lo valorás por ahí cuando sos más grande y ves otras realidades. De todos modos, puedo decir que lo disfruté muchísimo. Cuando yo era chico no tenía vecinos y era muy complicado jugar en otro lugar que no fuera la escuela. Todas las mañanas pasaba la lancha por el muelle de mi casa y yo tomaba la lancha y me iba a la escuela primaria, estaba ahí unas horas y volvía a mi casa. Cuando son más grandes, escuelas secundarias en la primera sección de islas no hay y es más sencillo ir de las islas hasta la ciudad de Tigre que ir a la escuela secundaria de la isla que queda en el Paraná mismo, bastante lejos de la primera sección de islas. Y es un cambio bastante grande de ir, estar todo el tiempo viviendo en la isla a ir a la ciudad. Porque, por ejemplo, en la isla yo no manejaba dinero, no sabía lo que era un kiosco, empecé a manejar dinero y a comprar cosas solo. Tenía 13, 14 años recién, y a moverme en la ciudad. Cuando ya sos más grande y querés tener actividades, es un poco más independiente y querés estudiar, es un poco alejado. Entonces, quizás las limitaciones que tiene el Delta tienen que ver con el desarrollo intelectual, de estudio, de trabajo. Cuando me fui definitivamente tenía 19 años. Me fui a trabajar y a estudiar y en fin. Un poco se suma al desarraigo del lugar, el desarraigo de la casa. Casa materna y paterna. Pero lo que se extrañaba muchísimo era el paisaje. Yo me mudé rápidamente a Capital Federal y me pasaba que cuando me subía a la lancha de vuelta para ir a visitar a mis padres en el Delta, me observaba a mí mismo mirando el paisaje, cosa que cuando sos de ahí no lo estás mirando porque ya lo tenés naturalizado. En el paisaje y la tranquilidad de la noche se extrañaba mucho. Aquí estoy tranquilo, apacible. Pueden ver mi calma en estas líneas que dibujan mi manto. Pueden hipnotizarse siguiendo trazo a trazo hasta perderse en el horizonte. Es momento de reposo, hora de comunicarme con aquellos que descansan su vista sobre mi cuerpo y saben escucharme. Saben que estoy desde interminables sucesiones de soles y lunas. Desde muchísimo antes de que el hombre sembrara su alarido en estas tierras, saben que escuché el primer grito de espanto cuando retumbó el trueno y sentí el llanto de niños, hombres y mujeres cuando traje a estas orillas su desgracia en forma de espada y arcabuz. Vi en mi forma de ver hacerse en este lugar un fuerte, unos ranchos, un poblado, una ciudad, más luego una gran ciudad que dibujó algunas hermosas mansiones y garabateó un racimo de casuchas destartaladas. Escuché mi forma de escuchar el bullicio creciente de la gran urbe en su trajinar alocado, indesconcertante. Sentí en mi forma de sentir un efímero grito de libertad. Percibí en mi forma de percibir el rápido y perdurable murmullo de la traición. Golpeé con fuerza mi furia en las puertas de esta ciudad ante el quejido de los moribundos, de las víctimas, de las armas, de las epidemias, de la miseria. Arrullé con ternura los áridos pies de una lavandera, acaricié con cuidado los titubeantes pies de un niño, escuché las bombas que caían en la plaza y el murmullo del pueblo que retumbaba en la plaza,